cortando caña en un cañaveral. Yo conocí una morena cortando caña en un cañaveral. Le dije, linda morena, dame un trocito para chupar. Le dije, linda morena, dame un trocito para chupar. Qué rico beso, qué rica caña, qué rico trozo pa' ir con dulzura. Qué rico beso, qué rica caña, rico trocito, bella dulzura. Qué rica caña, qué rico beso, rico trocito, rica dulzura. ¡Claro, Feliciano!